Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: La vida familiar es para ser compartida. Leo de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo número 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes problemas, con gozo del Espíritu Santo. Pablo está hablando aquí de una herramienta que las familias y las personas podemos usar para hacer una influencia positiva en la vida de los demás. Estamos afirmando esta semana la gran oportunidad que tienen las familias y los hogares bien constituidos en ser un poder de cambio positivo en la vida de otros. Pablo dice: ustedes vinieron a ser imitadores nuestros, como también imitadores del Señor. ¿Qué es imitar? Imitar se llama ley del modelamiento. ¿Qué es la ley del modelamiento? Que la mente se transforma exactamente en lo que ve y repite. Así es como funciona. Aprendemos a hablar español, inglés o francés dependiendo de en qué medio vivimos, qué vimos y qué repetimos. Aprendimos a comer ciertas comidas por eso, por ley del modelamiento. Por eso es que unas comidas de otro lugar no le gustan a una persona y uno no lo entiende. ¿Cómo no te puede gustar? Bueno, porque él pasó por otras leyes del modelamiento. Para que la ley del modelamiento funcione, las familias seriamente deben elegir los parámetros bajo los cuales van a vivir. En otras palabras, tienen que tener claridad en cuáles van a ser sus hábitos de respeto, de obediencia, de dominio propio, de reverencia, de amar a Dios. Y este es el hábito que más se deja por fuera. En la ley del modelamiento debemos incluir el amor de Dios, el de buscar a Dios cada día. Por eso, usted conéctese y recibe el amor de Dios. Páselo a sus hijos. Luego páselo a otros amigos. Páselo a otros conocidos. Si hiciéramos bien esto, el mundo cambiaría rápidamente. Pero no, estamos enrollados en pagar deudas, tarjetas de crédito, viajes para aquí y para allá. Mucho trabajo, mientras las cosas fundamentales, como nuestra relación con Dios, como nuestro trabajo en nuestra iglesia y como la familia, se minan lentamente y pagamos precios muy, muy caros. Así que no deberíamos ser tan egoístas. Lo que tenemos de Dios debemos compartirlo con otros. Esta semana le voy a poner un reto. Busquen como familia a otra familia que necesite apoyo. Búsquenlos. Ayúdenles. Definan en qué les van a ayudar. Visítenlos, coman con ellos. No necesariamente deben decirles: mire, aquí estamos para ayudarles, ¿no? Una visita semanal a una familia de amigos que esté pasando por un problema de la pérdida de un familiar, de una pérdida económica, ¿verdad que cómo ayudaría? Si a usted le estuviera sucediendo, usted lo agradecería enormemente. Bueno, pues esta semana lo reto. Si es tanto amor cristiano que decimos tener, vayamos a visitar otras familias y empecemos un proceso de sanarle sus emociones. Algún día podremos estudiar la Biblia con ellos, pero primero concéntrense en sanar las emociones. Y por último, solo siga a otras familias que siguen a Cristo. Esa paseadera de un lugar a otro, comiendo con otra familia y ser amigos y ser muy cercanos, eso es muy bueno, porque uno tiene un apoyo familiar. Pero si esa otra familia no sigue seriamente a Dios, créame que usted debería pensarlo con más cuidado. Siga a familias que siguen a Cristo. O si no, usted aprenda a enseñarle a la otra familia a que sigan a Cristo. Cuando se reúnen a comer con algún amigo o a viajar, oran, estudian la Biblia, eso deben incluirlo dentro de sus paseos y habrá un verdadero equilibrio. Mis amigos, la familia es un lugar que cuando se vuelve hermoso, debemos aprender a compartirlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.